Biblia, sino sencillamente ve la parte humana. ¿Cuántas veces, hermanos, quizás hemos querido orar en un momento, pero el sueño nos vence? Hemos querido leer un pasaje antes de dormirnos, pero el sueño nos vence. Tenemos que hacer alguna cosa, un devocional, pero llegó visita, le comimos el teléfono, el celular y una serie. Hay distracción. No hay tiempo para el Señor. Esto necesitamos arreglarlo. Ahora. Hoy. Porque el mañana no es tuyo, ni es mío. No es mío, ni es tuyo. Estoy interpretando lo que el Señor dijo aquí. Por eso quiero decirles, hermanos, que hoy día tenemos que acercarnos a la mesa. Y tomemos en cuenta lo que dijo la hermana. Si algo hay que perdonar, perdone. Quizá no está aquí, pero está afuera. Envíen en tu mente una bendición. Y que vuelva esa paz. Y que vuelva esa comunión que Felipe y Andrés tenían con su maestro. Que se eche fuera el egoísmo, la liviandad, el secularismo. Hermanos, si nosotros tomamos en cuenta esto, vamos a ganar. ¿Saben por qué? Porque el Señor está con nosotros. Que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Seremos mejores siervos. Y cuando hablo de concepto de siervo, el Señor fue el primero. ¿Se acuerdan aquel momento en que Él estaba con sus discípulos? De repente toma un lavatorio, se remanga la ropa, toma una toalla y empieza a lavarle los pies a cada uno. No es una ceremonia, es un servicio. Leí un libro de Merlin Carter sobre el poder de la alabanza y unos cuantos tiene. Y en uno de ellos, Merlin dice, yo vi al Señor, dijo, Él en el sueño se arrodilló a mí, estaba frente a mí arrodillado. Cuando yo leí, yo no quise aceptar, yo dije, mire, este hombre está diciendo esto. Pero leí como 3-4 veces para decir por qué no podía estar el Señor arrodillado ante un hombre. Si se arrodilló ante su discípulo para servir. ¿Qué es mejor? ¿Servir o ser servido? ¿Ser jefe? Por eso este hombre de negocio seguramente tenía problemas consigo mismo. Mi problema es cada día cuando yo me miro al espejo. Quizá era un hombre cara de trueno, severo, impenetrable. No sé si es privilegio o lo contrario, que he sido pastor por muchos años en distintos puntos, ya en Cerro Navia, en Lobrado, Pedro Aguirre Cerda, San José de Maipo, aquí en la Florida y otros. Estando en la iglesia, antiguamente, en la corporación en la cual yo estuve. Y en muchas de estas partes, yo vi muchas cosas de los hermanos. Cuando llegué aquí, a la iglesia, yo creo que dije a alguno de los pastores, yo le dije, dije aquí que hay valores. Qué potencial esta iglesia. Bueno, eran de los revolucionarios. Con mucha fuerza. Me gustaría que ese espíritu siguiera, pero en sentido de humildad. En sentido de servicio. En sentido de entrega. De amabilidad. Del fruto del espíritu, hermanos. Esto necesitamos tenerlo. ¿La tienes? ¿La tienes? Búscalo. Pídelo al Señor. Yo también estoy pidiendo al Señor. Si mi esposa diría aquí, mire, mi marido te hizo de mecha, está hablando ahí, diría el tío. Y díganle que yo dije eso. Quizás soy orgulloso, quizás soy enojón, o quizás poco accesible. Quizás cuando paso no he visto, sino que tengo, voy derechito acá, no importa que estén los hermanos acá, no puedo saludarla, pero tengo que ir allá. Al fin y al cabo es mi amigo, mi amiga, mi hermana. Hermanos, nosotros somos una comunidad del Señor. Necesitamos ser distintos a lo que es el mundo. Necesitamos una dependencia del Señor. Necesitamos estar a diario con Él. Hoy día hay hartos hermanos. La otra hermana Nancy y cuántos otros, la pastora, hemos estado diciendo, y yo también me sumo. El día de oración, que es el día de la importancia de la iglesia, del cristiano, que es la llave de todas las cosas. Somos tan poquitos. ¿Por qué? ¿Por qué descuidamos esa conversación? Ah, es que yo lo tengo en la casa. Entonces no te importa, los hermanos. ¿En qué quedamos? Esto necesitamos corregir, hermanos. Estoy diciendo esto tal vez conmigo mismo. Que el Señor nos ayude a pensar y ver realmente el papel que nos corresponde. Usted, papá, usted, esposo, no se olvide, yo también, que somos el sacerdote del hogar. No somos tan solo aquel que, ya pues, señora, aquí estoy muy cansado, no me traiga el diario. Tráigame las pantuflas, lávame los pies, apúrate. ¿Quién eres? O viceversa, al fin llegaste. ¿Por qué demoraste tanto? Yo ya comí, no quise esperarte. ¿Y cuántas otras cosas hay? Los niños necesitan ser atendidos, tienen que hacer las tareas. Y tú tienes que ayudarla porque tú sabes más. Hermanos, el Señor cuando está ausente en el hogar, hay todas estas cosas. Pero es muy distinto cuando Cristo es el centro del hogar. Cristo es el centro del hogar. Hermanos, tenemos que terminar. ¿Cómo proyectamos la vida de Cristo? ¿Cómo proyectamos? Podemos estar muy seguros de nuestra salvación. Quizás somos calvinistas. Calvino dijo, la seguridad no se pierde. Hay una historia muy, muy cómica, tragicómica. Arminio era otro dirigente. Dijo, sí, se puede perder. Un obispo que está con el Señor, no hace mucho murió, me dijo, yo soy mitad calvinista, mitad arminiano. Y tal vez yo también. Después pregúntenme para afuera. Porque tener la salvación segura me motiva al servicio. Nos motiva a trabajar, nos motiva a movernos. Ahora, si hay algún arminiano, dice, bueno, si me descuido,